Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Teléfono en cabina 978-5252 para que se comuniquen con nosotros. También está el WhatsApp 5540-615459. WhatsApp en cabina para que nos manden mensajito de texto o bien un mensajito de voz. También estamos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Búsquenos como La Voladora Radio. Ahí estamos para servirles a ustedes. Dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc., etc. Lo pueden vertir a través de estas estos medios de comunicación, ¿sale? También estamos en la página web. Nos pueden escuchar vía internet en la página web www.lavoladora.org. Hay un botón que dice en vivo, le dan clic y solito hace todo, toda la magia y se conecta con nosotros aquí a la señal de La Voladora Radio o bien a través de la aplicación TuneIn, que tienen que bajar la aplicación a su celular. Una vez que ya está instalada, buscan La Voladora Radio y automáticamente también los conecta, ¿sale? Bueno, pues ya tenemos en la línea a la maestra Irene Páez. El día de hoy vamos a tratar de cerrar esta charla sobre el duelo de estas nuevas modalidades que pues nos estamos enfrentando con la muerte de algún familiar, de algún ser querido, de algún ser cercano, ¿no? De vecino, un amigo, del amigo que conocíamos, etc., ¿no? Pero pues está esta nueva modalidad donde pues no se puede uno despedir como quisiera o como uno está acostumbrado, es decir, no hay velorio, no hay despedida en el hospital, si hubo una situación en el hospital o en casa, ¿no? Ver el hacer este recuento incluso de recuerdos en el velorio, este cortejo para acompañarlo a su última morada y bueno, hacer todo este ritual. Ya no hay posibilidad en este momento de hacer eso. Y bueno, pues eso se ha enfrentado que se siente que hace falta algo, que no encaja, ¿no? Y aparte pues enfrentarnos con eso es un poco más complicado. Y bueno, pues eso es lo que estábamos hablando en la emisión pasada, también acerca del duelo, pues de cómo llevar por buen camino este duelo. Y el día de hoy es la segunda parte, vamos a tratar de cerrar, si hay todavía más preguntas, más comentarios, pues les daremos también voz. El día de hoy nos llegaron, bueno, en la semana nos llegaron comentarios referente a este tema, que también le vamos a dar voz a estos comentarios y, por supuesto, la maestra Irene los estará contestando. Buenos días, maestra Irene. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues empecemos con esto, esta nueva forma de estas complicaciones que se están haciendo con la elaboración del duelo tras esta parte de pues no abrazos, cómo afrontar la pérdida del amigo, del familiar, no abrazos, no despedidas, que se siente que se falta, que falta algo, ¿no? Ajá. ¿Cómo podemos, vamos a empezar con esto, cómo podemos afrontar esta parte, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar pues estas últimas, pues esta situación tan sorpresiva, ¿no? Que no hay como horas de despedida, no hay momentos para despedir al amigo, al ser querido. No hay como este proceso que regularmente, pues por nuestra cultura, tenemos ir a despedirlo en el hospital o ir a despedirnos en la casa, ir a despedirnos el día del funeral junto con toda la familia, hacer el recuento de recuerdos que se tienen. afrontar esto en familia, con los abrazos, con las lágrimas en conjunto, ahora con toda esta situación de que solamente determinadas personas pueden estar en los velorios, pueden estar en los rezos, pueden estar en el cementerio. Muchas personas piensan que todavía falta algo, que les quitaron algo. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esa pérdida? Porque en realidad son como dos pérdidas, ¿no? La pérdida del ser querido y aparte la pérdida de no poderme despedir. Sí, así es. Este momento de pandemia donde estamos en confinamiento ya han cambiado las formas de rituales, ¿no? Porque ya no es el abrazo de la comunidad, ¿no? Que nos conforta en ese momento de pérdida. Lo que tenemos es, bueno, una cantidad que se dice solo en números, ¿no? Pero pues siempre son personas con historias y familias, y tenemos todos los días informándonos de cómo crece ese número de personas en el mundo, ¿no? De cómo personas que mueren, pues mueren en el hospital alejados de la familia. Es difícil, cuando nos toca personalmente, pues es difícil entenderlo y encararlo, ¿no? Porque pueden haber sentimientos de culpa, de por qué estuvo en el hospital, por qué no estuvimos ahí. Bueno, lo sabemos, ¿no? Pero en ese momento no estamos razonándolo, simplemente queremos sentir esa necesidad de decir, es que tuvimos que estar ahí, tuvimos que decirle algo antes de irse. Eso es lo que queda como en falta, algo faltó. Es no nos pudimos despedir, no pudimos darnos la mano, ¿no? Y entra un sentimiento de culpa, de sentirnos culpables porque no hicimos algo que nosotros creemos necesarios, ¿no? Y la culpabilidad pues nos va a ayudar un poco a explicarnos eso incomprensible que nos causa tanto dolor, ¿no? Entonces decimos, claro, yo debí decir esto antes, yo no debí permitir esto, yo no debí. Entonces pasamos por un momento de culpa, ¿no? Y esa culpa nos hace sentir que algo faltó. Ajá. Lo que faltó fue despedirnos, ¿no? Lo que faltó fue decir algo. Pero es parte de ese proceso de duelo, ¿no? Sentir esa culpa para que nosotros enfrentemos esa pérdida. Uh-huh. Habíamos comentado la vez pasada que hay fases en este camino del duelo, ¿no? Habíamos dicho la culpa, la aceptación, entre otros más. Todos estos sentimientos que se generan en el duelo, que también habíamos comentado, cada persona tiene un ritmo diferente y hay que aprender a sobrellevarlo, ¿no? Yo puedo estar en duelo y mi duelo va a ser distinto al de alguien más, ¿no? Y de ese alguien más es otro, ¿no? Incluso hasta entre los hermanos. Pero todos estos sentimientos se pueden llegar a duplicar por esta situación de sentirse aislados. No sabemos si a duplicar. Lo que sí hemos visto a lo largo de lo que se nos ha presentado en la historia, cuando hay duelos que no se pueden llevar por rituales, por como ejemplo las personas desaparecidas en la dictadura, las personas desaparecidas en nuestro país, que tampoco hay un cuerpo y nunca hubo un adiós. Lo que nosotros podemos recoger de lo que se ha estudiado, por ejemplo, es mucho de lo que hicieron, por ejemplo, las madres de la Plaza 10 de Mayo en Argentina, ¿no? ¿Cómo ese duelo de no tener el cuerpo, de haberse despedido, se transformó en un movimiento? Ajá, eso fue una forma de tramitar el duelo, una lucha. En este caso, la cuestión de un duelo más difícil puede ser que sí, ¿no? Porque pues nos enfrentamos a que no está, tampoco podemos ver el cuerpo, tampoco pudimos despedirnos, y si bien hay un entierro, no se hace como lo hacíamos con rituales, ¿no? Con estos 9 días donde nos unimos en comunidad y pues hay rituales religiosos, ¿no? O culturales, según nuestro espacio en el que habitemos. Pero lo que nunca cambia es ese sentimiento de tristeza, de frustración, de rabia que presentamos, que son muy normales, ¿no? Que no debemos asustarnos, que no debemos negarlos. Los sentimos porque estamos en una pérdida. Ajá. Cuando no tenemos estos rituales, bueno, vamos a suponer que se enfrenta una dificultad, ajá, porque no nos sentimos apapachados o abrazados por la comunidad. Entonces, podemos decir que estamos solos, que nos sentimos literalmente solos. Ajá, y eso puede complicar las cosas. Puedes sentir que nos presentemos o sintamos que es una cuestión más difícil de soportar la tristeza y la soledad en ese momento de duelo. Uh-huh. Ok. Nosotros entonces tendríamos que ayudar a nuestro familiar, a nuestro amigo, o sea, dándoles, haciendo presencia, aunque sea virtual, ¿no? Aunque sea vía telefónica, si no podemos hacer la presencia de carne y hueso, que sientan este apoyo. Este podría ser una forma también de ayudarlos, de apoyarlos, ¿no? Sí, desde luego, el que no haya estos rituales, tampoco significa que nosotros como amigos, como familiares, como comunidad, no estemos cercanos, ¿no? La persona que perdió un familiar en estos tiempos, bueno, a veces hay situaciones donde, por ejemplo, en Europa veíamos cómo las familias los despedían de manera virtual, ¿no? Se conectaban con llamadas, con videollamadas, para expresar ese acompañamiento y ese dolor compartido por la muerte del familiar, ¿no? Entonces, por supuesto que el apoyo de amigos, de familiares es muy importante. A lo mejor no va a ser la presencia, pero sí las llamadas, sí el hablar 10 minutos así, por decir cómo estás, y esperar que esa persona nos cuente todo lo que está viviendo. Hablarlo es muy importante, y hablarlo las veces que sean necesarios. Y yo creo que ahí la familia y los amigos somos núcleos importantes para que la persona pueda procesar el duelo, ¿no? A veces podemos decir, ay, es que no puede ser que no entienda que ya murió, no es fácil entenderlo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ser un poco empáticos y aceptar que esa persona que está en duelo nos va a contar muchas veces la misma historia y que vamos a escucharlo llorar y que nosotros tenemos que ser el soporte en ese momento, ajá, escucharlo, no decir, oye, no te sientas triste, esto va a pasar, no es normal que estés tan triste, ¿no? Porque lo que no es normal es no querer pasar por el duelo, ¿no? Entonces, el duelo va a existir, esa pérdida va a existir, y la única forma de apoyarnos en este momento es eso, a través de llamadas, a través de pequeñas ceremonias que podemos hacer en la intimidad de despedida, ¿no? De poner una fotografía, no sé, cada quien tiene como pues, creatividad, imaginación y cultura en la que puede hacerlo, ¿no? Con rituales religiosos o de otro tipo, donde se despida de él con unas palabras, a lo mejor la familia que esté en esa casa y en ese entorno también puedan hablar y reunirse con la fotografía de esa persona que pidieron y nombrarlo y despedirse como lo hubieran hecho con el cuerpo, ¿no? Eso también ayuda un poco, o es lo que hemos visto que han hecho muchas personas y les ha ayudado un poco a pues hacer lo que no pudieron hacer con el cuerpo en vida, ¿no? Entonces ahora en ese espacio íntimo, en la fotografía, en ese grupo reducido, pues hablar de esa despedida, ¿no? De decir lo que hubiésemos querido decirle, aceptar ese dolor, conformarnos nosotros entre todos, hacer un grupo fuerte en el que vamos a escuchar eso, a llorar, ¿no? Y darle un lugar. Okay, hay otra cosa que también creo es importante y que se mezcla y que tendríamos también que trabajarlo en conjunto, y digo en conjunto con las personas pues que están como más cercanas, ¿no? En este caso si muere el papá, la mamá, qué sé yo, pues está la familia alrededor, ¿no? O sea, lo más cercano. Estamos en un momento en donde hay mucha información que si no la procesamos bien también nos genera miedo, ¿no? Cifras que crecen día a día a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, nos están dando toda esta información, que si encuentran la cura, que si no, que si todavía se está haciendo la investigación, etc., ¿no? Mucha información, mucha carga de información que nos puede provocar miedo. Más si le sumamos esta situación de lo sorpresivo que llega a ser esta pérdida del familiar, ¿no? Pero también hay más cosas a nuestro alrededor. Incertidumbre por qué va a pasar con mi trabajo, cómo voy a conseguir dinero para alimentar a la familia. Toda esta incertidumbre que también se genera en un duelo normal, comillas a la palabra, un duelo tradicional, pues, no un duelo con las circunstancias que tenemos en este momento, ¿no? Pero con todos estos sentimientos que también están atrás, que podríamos decirlo, hay un nuevo formato de supervivencia. ¿Cómo puedo yo trabajar también con todo eso? Porque aparte estoy trabajando el dolor de la pérdida, pero también con este formato de la nueva supervivencia que tengo a la mano, que tengo al día a día. Ajá. Sí, por supuesto que la pandemia, ¿no? El miedo a contagiarnos, el miedo a perder el trabajo, o estar en esa situación de angustia porque ya no hay trabajo y ya no hay forma de abastecernos, pues no solo personalmente, sino también a veces a lo mejor a la familia, lo que pueden crear son momentos de muchísimo estrés, de miedo, de angustia, ¿no? Que tenemos que sobrellevar. Desafortunadamente, cuando sucede así, que hay personas que están viviendo la angustia porque no hay forma de ni siquiera salir a buscar un trabajo porque todo está cerrado, ¿no? Es natural una angustia, es natural estar estresados, es natural estar enojados, y por supuesto que el sentir el miedo de qué va a pasar con nosotros son sensaciones que están generando muchísima, muchísima angustia a muchas personas, ¿no? Es una angustia a la que nos enfrentamos porque todo se nos salió de control, ¿no? Y que esto también forma parte del proceso para afrontarse al día a día, al que nos quedamos, ¿no? El que quedamos acá, y pues aparte de saber, de que te avisen de otras muertes, de otros amigos, de otros familiares, ¿no? Entonces, reitero esta parte que comentaba mucho la vez pasada, ¿no? Son todavía no te repones de uno cuando ¡pum! Te dan otro y ¡pum! Otro, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo, hay que irlo soltando poco a poco, ¿no? Sí, adelante. Yo creo que ahí sí hay que solicitar ayuda, porque ya es, no solo es el temor por la salud, ¿no? Por la salud de los seres queridos, que no, que tengamos cambios en los patrones de sueño, ¿no? Que no podamos concentrarnos, que se empeoren nuestros problemas de salud crónicos, y por supuesto, pues que se empeore una condición emocional, ¿no? Que estemos viviendo. Y en eso yo creo que ahí sí tenemos que solicitar ayuda. Afortunadamente hay abiertos de manera federal líneas donde podemos marcar y tener el contacto con psicólogos, ¿no? Que nos pueden orientar para calmar esto, ¿no? Porque la angustia la vamos a tener si no hay trabajo y no hay con qué mantener la casa. No habrá ayuda que te pueda quitar esa angustia, ¿no? Pero sí que puede ir aliviando un poco ese sufrimiento psíquico, esa angustia a la que nos estamos enfrentando. Fíjate, hay un comentario que nos hacen a través de redes sociales que dice: ¿cómo puedo trabajar con las emociones que se han generado en mí a partir de la muerte de mi familiar? He ubicado el insomnio, la culpa, la rabia, la ansiedad y el querer estar solo. Pues sí, todo lo que nos mencionas son procesos de duelo, ¿no? Es normal que lo sienta, hay que dejar sentirlos. a veces con lo que no podemos son estas demandas que luego vemos en televisión, en redes sociales, en las que siempre tenemos que dar buena cara a todo, ¿no? Siempre tenemos que ser resilientes ante cualquier situación. Y lo que pasa en nuestra psique es que no puede hacer todo eso. A veces tiene que darse espacios para sentirse, querer estar solo, ¿no? Querer estar solo significa que estamos tomando fuerzas para salir adelante, ¿no? Es un momento en que necesitamos estar solos con ese dolor, con ese dolor por esa ausencia, con esa tristeza. Necesitamos energías para poder pasar a otro plano, ¿no? Entonces, es un fenómeno natural querer estar solo, no dormir, ¿no? Porque estamos tristes, porque pensamos en la persona que se nos fue y que ahora nuestra vida es distinta. Exactamente, no dormir es uno de los elementos de ese duelo, ajá. El estar triste. Bueno, es necesario pasar por eso para poder superar ese duelo. Primero, aceptarlo, aceptar esa pérdida, y esa pérdida pues va con ciertos, digamos, compañeros, ¿no? Que es la tristeza, que es la necesidad de estar solo, y que es el no poder dormir, el no comer, pues son partes de estar triste, es parte de esa tristeza que nosotros podemos sentir, y que solo hay que darnos tiempo, ¿no? Si queremos estar solo, hay que estar solos un momento, es un momento, eso va a cambiar con el tiempo, y el estar solos nos va a ayudar a pues generarnos tiempo de recuperación. Estamos sintiendo, hay que tomarlo así, ese tiempo de querer estar solos es preciso para recuperarnos de esa pérdida. Nos estamos sanando un poco cuando aceptamos todo eso. Hay otro comentario que pues también va un poco unido a lo que acabas de comentar, de darnos tiempo, ¿no? De pues también incluso hasta ir soltando poco a poco, dejarlo fluir, ¿no? Dice, mi madre murió hace 9 meses y yo pienso que es el momento de hacer algo con sus cosas, es decir, su ropa, sus zapatos y pues eso. Pero una de mis hermanas se niega a hacerlo. No quiere que se toquen las cosas de su cuarto. ¿Cómo puedo hacer que ella entienda? Pues es que aquí nos enfrentamos a cómo se vive el duelo de manera diferente. Ajá. Para ella es importante dejar que eso ya esté vacío, se desocupe, ¿no? Y para ella es importante, pero hay otra persona que dice, no, necesita más tiempo. Aquí no se trata de entender. Necesita más tiempo para que pase. Para ella, para la persona que no lo acepta, solo necesita más tiempo, ¿no? Es complicado cuando se comparte esta cuestión del duelo, porque ahí quien tiene la razón o cómo se lidia esa problemática, ¿no? Porque podríamos decir, oye, pues razona, entra en razón, necesitamos ese espacio, las cosas ya no pertenecen a nuestra mamá, tenemos que desocupar. Pero pues para la otra persona que no las deja ir, es que está en otro momento, ¿no? Está en otro momento de su duelo y alguna relación tiene con eso. Es decir, ¿por qué no quiere que esas cosas que ya no son más útiles permanezcan, ¿no? Para ella de tener un valor importante. A veces hacemos cosas, las cosas de las personas que mueren, muy cercanas, se vuelven hasta sagradas, ¿no? Y hay gente que da la vida porque eso no desaparezca. Entonces también ponernos un poco empáticos del lado de la persona que le cuesta un poco más trabajo desprenderse. Sí, que incluso llega a pasar que el cuarto de la persona, ¿no? Sea como el cuarto intocable, ¿no? Todo lo que está ahí dentro se quedó como la persona lo había dejado, ¿no? Entonces nada más alguien llega a hacer un poco de limpieza, pero nada se toca. Las paredes siguen exactamente igual, del mismo color, la cama, los libros, absolutamente todo. Se queda como, me atrevería a decir, como un poco de museo, ¿no? Pero tiene un significado a aferrarme a la persona, aferrarme al recuerdo, ¿no? Y a veces no es aferrarte, ¿no? A veces es que esa pérdida puede ser solo si, o esa pérdida se acepta solo si eso permanece. Ajá, es decir, ya no está el cuerpo, ¿no? ya no está más esa persona, pero están sus cosas, y sus cosas ahora representan a esa persona, ¿no? Como el sillón favorito del abuelo, ¿no? En la cocina, el espacio de la abuela, de la madre, en la sala, no sé, cómo está la bicicleta del hermano, ¿no? Es decir, pasan a ser parte de esa parte del duelo. Estos objetos también son importantes porque puede ser que, te digo, sustituyen la pérdida. Ayuda al proceso de duelo muchas veces. Okay. Y ya como para último, dice, ¿qué recomendaciones puede dar para sobrellevar un mejor duelo? Sí, un mejor duelo. No hay mejor duelo. Hay que entendernos que no hay mejor duelo. No hay manera de que un duelo sea sin dolor, sea más ligero, ¿no? Un duelo nos habla de, así como la palabra es, significa un reto al dolor, no solo psíquico, ¿no? Es una confrontación a nuestro propio ser. O sea, el duelo es un reto a vencer el dolor. Entonces, no hay forma de que sea ligero. No podemos evitar sufrirlo, dolernos, sentirnos tristes. Es necesario pasar por él. Lo que no hay que obligarnos es a sentirnos bien, ¿no? Porque a veces pareciera que la sanidad mental tiene que ver con siempre estar bien, y que el dolor, pues sí existe, pero hay que dar, como yo decía hace rato, buena cara a todo. No es cierto, a veces hay que soportar el dolor, hay que darle un lugar importante, y es la única forma de que ese dolor salga, aceptándolo, ¿no? Cuando un duelo es patológico, bueno, es un caso clínico ya diferente. Estamos hablando de problemas ya a nivel psíquico importantes. Los duelos en las personas que no tienen problemas, psíquicos, pues sí, es el tiempo que ellos consideren, ¿no? No hay como un tiempo en el que alguien le diga que ese duelo ya debió pasar, porque no está así. Hay momentos del duelo y a veces se pueden pasar una que otra vez por ese duelo, de una manera pues breve, ¿no? Pero no hay mejor manera de enfrentarlo, la única mejor manera es aceptar ese dolor. Entonces, cuando aceptamos ese dolor, digamos que el duelo lo podemos llevar, ¿no? O lo estamos pasando, estamos enfrentándolo de esa manera que pues nos va a llevar a que en un tiempo ese dolor ya no esté más y solo sea un recuerdo de cosas bellas que nos quedan de las personas que se nos adelantan, como decimos, ¿no? Es decir, ya no está más el conflicto con la hermana, con los hermanos, o con la tía, la abuela, o con el padre. Es ahora ese recuerdo de esas personas que murieron, queda como intacto. Es decir, bueno, lo recordamos solo amorosamente, ¿no? Aunque hayamos tenido conflictos en vida con esas personas, el recuerdo ahora es amoroso. Pero tenemos que pasar por ese duelo para que podamos superarlo y llegar a ese momento en que no duele más. Okay, bueno, pues ya desafortunadamente el tiempo nos comió nuevamente. ¿Algo con lo que quiera cerrar? Pues esta parte de los duelos, hay que enfrentarlos, no hay que dejarnos llevar por lo que luego nos dicen de que hay que estar siempre bien y que debemos hacerlo rápido porque pues ya la gente murió y nosotros estamos vivos y hay que vivir, eso es cierto. Sin embargo, la vida no es así, la vida nos detiene en momentos así donde perdemos cosas importantes y solo hay que darnos tiempo, ¿no? Hay que permitirnos estar tristes, pasar por ese tiempo y saber que después la vida sigue, ¿no? Nosotros los seres humanos somos expertos en duelos, ¿no? En pérdidas de vidas, de personas cuando la ausencia es total, en duelos amorosos, en duelos de ideales, en pérdidas de amigos, en duelos de pues de todo tipo, siempre tenemos pérdidas, ¿no? Entonces siempre sabemos qué hacer con esas pérdidas. siempre, cuando de verdad no sabemos qué hacer y la tristeza es muy, muy fuerte y no pasa, y nosotros lo vemos en alguien que se consume en la tristeza por mucho tiempo, bueno, ahí sí tendríamos que consultar a un especialista, porque estamos hablando ya de una melancolía, y la melancolía pues no es una tristeza cualquiera, ¿no? Hay que tratarla. Ok, pues gracias, Irene, y pues estaremos también al pendiente para el siguiente, para la siguiente emisión, que vamos a tener algún otro tema bastante interesante, por supuesto, y pues muchas gracias por tu participación en la emisión del día de hoy. Por nada, un gusto. Saludos. Hasta luego. Bueno, pues ya escuchamos esta charla con la maestra Irene Páez. Esperemos que haya sido de utilidad y que, bueno, pues también pues con toda esta modo supervivencia que se está llevando a cabo con toda esta situación de la pandemia, no solamente en nuestra región, en nuestro país, sino es algo a nivel mundial. Bueno, pues con un poquito de ayuda también, eso es sumamente importante. Aceptar la ayuda que nos están dando del exterior, desde un abrazo, unas palabras. Alguien decía, no hay que cerrarse, no hay que cerrarse para contestar las llamadas telefónicas. A lo mejor en ese momento no quieres, date 5 minutitos para pensarlo, para meditarlo, pero no te cierres a estos vínculos con el exterior. También el momento de sentir rabia, de sentir tristeza, de sentir el recuerdo, de sentir esto, de sentir lo otro, permitirse sentir en ese momento, aunque todo esté patas para arriba, como también se conoce, ¿no? Aunque todo esté patas para arriba, bueno, pues tenemos que también pues darnos la posibilidad de sentir cuando tengamos que sentir, ¿no? Un amigo, un familiar, todo es bastante rápido. El día de hoy estamos hablando con él, o el día de hoy estamos viendo un meme que subió y le estamos haciendo el comentario y que jajaja, jijiji, y el día de mañana me avisan que falleció. Y todo es sorpresivo, todo es de no entenderlo. Imagínate si tú que conviviste con tu amigo, con tu familiar, por un corto o muy largo periodo. Para la persona más allegada es todavía más complicado todo esto. Entonces tenemos que apoyarnos también en este sentido. Tenemos que solidarizarnos con el vecino, con el amigo, etc. Y sobre todo con nuestra familia, por supuesto, para poder pues sobrellevar toda esta situación, ¿no? Hacer pues seguir con estas redes de ayuda, ¿no? Es sumamente importante. Es bastante bonito que cuando sucede esto, llega gente a decirte qué necesitas, cómo te apoyo, qué esto, qué el otro. Hasta el vecino que no te hablaba se acerca y te ayuda, ¿no? Está presente en estos momentos. Y pues ahora con todo este cambio, pues es todavía un poco más complicado acercarse al vecino y decirle, oiga, aquí un abrazo, ¿no? Pero pues llegar, decirle lo siento mucho, y pues a ofrecerle ayuda, ¿no? También de esa manera podemos solidarizarnos con la otra persona, ¿no? Bueno, pues nosotros nos vamos rápidamente a un corte, enseguida regresamos con más. Hacemos de una vez la atenta invitación para que no se pierdan la siguiente charla con la maestra Irene Páez. El próximo jueves, igual a esta hora, en este tiempo, y que vamos a seguir hablando con ella acerca de temas que se están generando con toda esta situación de la pandemia. Si alguno de ustedes, como ya lo escucharon, tienen dudas, tienen comentarios, háganoslo saber. El teléfono en cabina es el 97-852-52, o bien mándenos un mensajito a través del WhatsApp 55-40-61-54-59, y pues le daremos lectura y respuesta por parte de la maestra Irene aquí en este espacio. Vamos a un corte, enseguida regresamos con más. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes.